43 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires, 11 grados, 8 décimas, y estas son las noticias en Diario del Futuro. El Bicing funcionará a las 24 horas y seguirá siendo gratuito. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, presentó una ampliación del sistema de bicicletas públicas que seguirá siendo gratuito. Según anunció, el principal cambio para los usuarios es que ahora funcionará durante las 24 horas y para eso van a incorporar tecnología automática para retirar y devolver las bicis. Si bien la medida fue recibida como positiva, Macri prometió cumplir con sus seguidores y cagarla de alguna manera, ya sea reprimiendo ciclistas, poniéndoles micrófonos ocultos a las bicicletas o cerrando el subte por uno o dos meses. Cristina recibió a Agustín, el chico que pidió conocerla en la vida real. La presidenta recibió al nene de 4 años, cuyo video pidiendo conocerla se viralizó en las redes sociales en los últimos días. Por su parte, la diputada Elisa Carrió subió a su cuenta de Twitter un video en el que, haciendo puchero, pidió conocer a alguno de sus votantes en la vida real. Europa nunca se ha drogado tanto. Los traficantes de drogas ilegales no parecen estar sufriendo crisis alguna en Europa, donde nunca se consumió tanta sustancia ilegal como en el año 2012. El Observatorio Europeo sobre Drogas y Toxicomanías publicó ayer su informe anual en el que advirtió sobre tasas históricamente altas de consumo de drogas y un mercado en plena mutación y más fluido y dinámico. Pará, cortame la música que esto es serio. Oyentes y oyentas, la producción de Diario del Futuro solicita a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que libere la compra de euros para que los integrantes de este equipo puedan tomarse unas merecidas vacaciones en el viejo continente. La señal Wi-Fi afecta el crecimiento de las plantas. Un experimento realizado por 5 alumnos de una escuela de Dinamarca reveló que las ondas emitidas por los dispositivos Wi-Fi bloquea el crecimiento de las plantas. Al darse a conocer los resultados obtenidos por los estudiantes, se decidió retirar la señal de Wi-Fi de la habitación donde se encuentra internado Gustavo Cerati. 45 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 11 grados 8 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro. Yeah.